tiempo para construir. Tiempo solamente para perder tiempo. Tiempo para amar, tiempo para ser feliz. En la vida todo tiene un tiempo.